buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, como todos los viernes aquí emitiendo en directo desde Agora Sol Radio, desde la 1:30, hoy un poquito pasadas, hasta las 2:30 del mediodía, amenizándoos un poquito las últimas horas del trabajo para los que tengáis media jornada y a los otros la comida o el antes de ir a comer. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. El retraso se lo tenéis que agradecer al magnífico servicio de Cercanías Madrid. Sé que no están metiendo ni un santo duro y se nos cae a cachos. Gracias, chicos. Bueno, pues 9 de febrero, estamos aquí, como decíamos, en directo. También un saludo para todos los que nos escuchéis a través del podcast en cualquier momento y en cualquier lugar. Recordaros, en hippiesfromhellradio.com nos podéis ir leyendo, hippiesfromhellradio@gmail.com nos podéis ir escribiendo, y para participar, ya sea ahora en directo o en cualquier otro momento, en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Y pues otro día que venimos con muchas historias bajo el brazo y carne fresca y cosas nuevas. Y cosas antiguas y cosas de ayer, de hoy, siempre, pero siempre buena música aquí en Hippies from Hell. Y vamos a empezar, ¿no?, entrando ya en materia, con un excelente clásico y de la mano de un clásico, ultra clásico, mega clásico como puede ser David Bowie. Y os traemos desde el año 1972, desde The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, este Suffragette City, a gozar. I can't. Pues ahí estaba David Bowie. Suffragette City, un tema raco desde el año 1972 para darle gusto a vuestros oídos. Ay, y nada. Casi nada, no tiene casi tiempo, ¿verdad? Y bueno, venimos hoy con material fresco porque ayer salieron nuevas confirmaciones de ese gran nuestro festival llamado sí, Askena Rock Festival, ¿no? Sí, señor, un gran nombre y una nueva tanda de más artistas, uh-huh. Uno de los cabezas de cartel, entiendo que... Sí, ya están los dos cabezas de cartel. Además, ya lo han dicho ellos, ya tenemos los dos cabezas de cartel. Hablaremos del otro cabeza de cartel. Pero han venido otras bandas leyenda y algunas bandas de aquí que también vienen dispuestos a dar mucha chicha, ¿no? Y bueno, pues queríamos empezar con una banda de las que quizá a lo mejor a alguno le pase desapercibido, pero son una banda alto reconocida en la historia del rock, como son los Mott de Hoople, que curiosamente vienen al hilo porque los Mott de Hoople es una banda que se funda en el 69 en Inglaterra y en el año 71 acababan de sacar un disco que se llamaba Wildlife. En el mes de marzo sacaron otro en noviembre, creo que se llamaba Brain Keepers, y en el 71 estuvieron a puntito de disolverse, estaban para darse el bofetón. Entonces, precisamente David Bowie, que era muy fan de esta banda, les ofreció que grabasen ellos en vez de él el tema Suffragette City, el que hemos escuchado, y ellos se negaron. Pero bueno, él siguió insistiendo y les compuso para ellos ese famoso himno de los Mott de Hoople que se llama All the Young Dudes, que de hecho dio nombre al disco del 72 de los Mott de Hoople, que les lanzó a la fama, que les convirtió un poco en el icono de ese un poco rock más glam, y que bueno, pues que hizo que aunque que tocasen un poco techo, y sacaron un par de disquitos más, pero en el 74 pues dejaron de sacar discos, o sea, tienen discos hasta el 74, si no recuerdo mal, dos discos más, uno que se llamaba Mott y otro que se llamaba The Hoople, originales ellos, ¿no? Y bueno, pues vienen muy al caso porque si el clásico era David Bowie, el que les puso en el estrellato era All the Young Dudes. Pero nosotros, yo que ya sabéis que soy muy rarito, me gustaría que escuchaseis un tema hard rockero de sus discos anteriores y precisamente de ese Wildlife he traído este Whiskey Woman para que empecéis a flipar lo que molan estos Mott de Hoople. Like that, put your face on someone else's head. Where do you think you're at? Hanging around my leg, put yourself in someone else's bed. Whiskey women, American leg, whiskey women, American way. Women, American way. Mott de Hoppel sonando aquí en la sintonía del Hippies from Hell desde Agora Sol Radio, haciéndose un poquito más calentita esta tarde de viernes de febrero, que estamos aquí pasando un frío polar, por otro lado lo normal en estas fechas. O sea, lo raro sería que hiciera calor. Pero es verdad que vienen unos días de un frío polar que... Una cosa es frío, pero ese rollo de... ese rollo de que se te congelan las pestañas... Exacto, es tan habitual en Madrid. Fenomenal. Pues ahí os traíamos a los Mott de Hoppel, otro clásico básico que va a venir a la esquena, a Vitoria. Y el gran nombre que salió ayer fue... El que dejó a todo el mundo un poco... Sí, yo vi mucho hater por ahí. Descolocado, ¿no? Y no es otro que el León de Belfast, Van de Man... Van Morrison, tío. O sea, a mí me parece que ver a Van Morrison es ojito, o sea, poca broma. Lo que pasa es que es verdad que la gente como que espera, yo qué sé, un gran nombre tipo ZZ Top o algo más rockero, ¿no? No, hombre, yo lo que leí, pero bueno, ya sabemos cómo va el rollito este de hater de redes sociales y demás. Mucha gente criticaba porque el año pasado estuvo en un festival también por el norte. En el Legends, el BBK Legends. Y lo ponían como, qué fácil, ¿no? O sea, ya vino el año pasado también por vuestra zona. Ojito lo de fácil, porque está costando un congo. El caché de Van Morrison es poca broma. Además, no sea que de mosquete, que se, tire no, un mini y se pire para no, los 10 es minutos. Que eso decía, digo, un tío que es el abuelo gruñón. Un tío que ha llegado a dar conciertos con un... timing, o sea, con un reloj y decir, me han contratado para una hora y pico, y en hora y pico cuando da, dejo a la banda tocando y yo me piro. O sea, un tío que al grupo... Bueno, hay que decir que los festis en el escenario, por dentro ellos suelen tener el reloj de... Sí, en no, punto pero... acabas que hay un punto empieza el escenario de al lado. Sí, guay, pero si es tu único, eres el único en el concierto... tienes... Un poco forzado. Igual es un poco forzar un poco, ¿no? Y luego aparte, es de los que a la banda, para tenerlos en marcha, no les decía cuál el tema, no les daba un setlist, él lo sabía. Y entonces le decía a la banda, antes de empezar a tocar, vamos a tocar esta. Entonces, era como, Dios. Entonces, yo me imagino a este señor, con la mala leche que tiene, en la esquena. Bueno, oye, puede ser curioso. Yo me encanta. O sea, quiero decir, también, para mí, golazo. No sé, que no hubo ya un año, ¿no? Que no sé, fue el año pasado, no recuerdo quién era, que ya se comentó que también venía un artista un poco... de estos difícil y que todo el mundo, a ver si tal, y todo el mundo... Yo creo que fue el año pasado, ¿no? Puede ser. No sé quién vino así el año pasado grande. De los festivales se me... No, bueno, era The Cult. Era The Cult. Y que, de hecho, el director de la esquena... Ay, que me muero. Mucha gente comentaba lo de... Pues que el cantante de Cult también tiene sus momentos y su sí, tal. Sí, Ian Asbury. Que a ver si iba a tal, que no sé qué, que la iba a liar, que iba a ver a The Cult al festi para que luego tal, no sé qué. Y el director, ¿no? Era un foro de estos abierto online que, y decía, bueno, hombre, confiamos en su profesionalidad, ¿no? Sí, Ian Asbury ha tenido sus ratitos y sus momentos, pero bueno, y también confiamos que con el caché que va a salir, yo ya os digo, el caché de Van Morrison es poca broma, entonces vendrá, es verdad que a lo mejor a alguno le descuadra, pero en la esquena siempre ha sonado rollo soul, rollo entonces... No, hombre, a ver, a mí descuadrarme estilísticamente no me descuadra, yo me limito... Pues ayer había mucho hater que decía... Claro, no, yo me limito a los comentarios de la peña, que lo que vi por encima, porque la verdad es que ayer estoy muy liado y casi no pude ni indagar en las confirmaciones al margen de lo de Van Morrison. Fue un poco eso, ¿no? Que comentaba lo de... O sea, bien, no es que no encaje, pero fácil en el sentido de lo que comentaba al principio, ¿no? Uh-huh. Ya estuvo el año pasado en un festival parecido por el norte y ahora me lo traes otra vez. Es como... No es como otros años que te traen un grupo y... ¡Ay, va! Estos no habían venido en 100 años, ¿sabes? Sí, bueno, pero es que también entrena otro grupo que se llama Turbo Negro, que viene de exclusivo, ¿sabes? Entonces es como, ojito, que os estáis quejando por un lado de que no me traes un gran nombre, dejadles hacer y si os mola... Y si nos mola, pues en casita y tan campantes. Pero bueno, haters y no haters, aquí os traigo Van Morrison. Además, hoy he venido un poco puntilloso y os he traído del Into the Music un tema con toque más pop para que si alguien se quiere quejar, que se queje con razón. Para mí esto me parece un temazo. Es este Full Force Gale del Into the Music del año 1979, Van Morrison. A gozar. All right. Pues el señor Van Morrison es el otro gran nombre, junto a Joan Jett, supongo, ¿no? Sí, los dos cabezas de cartel. Que serán los dos cabezas de cartel para la edición 2018 de la Esquena Rock Festival, que precisamente ayer hablaba con el señor Quique, que en momentos colaboró aquí en este programa, de la burbuja de festivales. Y es como, bueno, sí, está la burbuja de festivales, pero bueno, quizá yo alguno sí que dejo caer, pero en general nos movemos por los festivales que no están en la burbuja, quiero decir, porque son demasiado específicos, ¿no? De, sí. Hay esto, o sea, no hay 27 iguales, ¿no? Sí, no. No somos carne de Weekend Beach, Cabo de Plata, Viña Rock. No. No somos carne de Sansan, Sonorama, Fib. No. Entonces, somos sí, carne de muy burbuja, particular. Pero bueno, aquí solemos tirar a esos 3, 4 muy específicos que en general no tienen competencia. O muy poca, porque se centran en una línea artística muy particular, ¿no? Sí, de siempre hablamos de los mismos, ¿no? Del Huercasa, hablamos de Askena, hablamos pues de los festis que quizás son más para público muy específico. Y bueno, pues nosotros dentro de las grandes burbujas pues no nos terminamos de meter. Pero bueno, otra de las confirmaciones, y esta a mí sí que me ha dado gran alegría, son los chicos de Vigo. Yo soy ultra fan de esta banda, que no son otros de los de Soul Jacket. He de decir... Ya tocaba, ¿eh? Una que banda ya tocaba. He de decir que yo tenía, que yo ya lo sabía. O sea, quiero decir, y no suena, lo digo y está feo que lo diga, pero a base de filtración de directa, sabíamos, si o sea, me habían anunciado que iban a... Vamos, no la banda a mí, sino por terceras personas me había llegado que ya estaba cerrado, que iban a tocar en Vitoria. Y bueno, pues ya tocaba, efectivamente, era una de las bandas que ya tocaba que fueran para allá. Y bueno, pues una gran alegría, a ver si hay suerte y no les ponen a las 5 menos cuarto de la tarde, a ver si puede ser a las 5 y media, ¿sabes? Si no, pues tocará beberse los pacharanes antes. Yo creo que, hombre, no sé, pueden tener suerte, pero me da que van a ser carne de 5 o 6 o de 2 o 3 de la mañana. Sí, bueno, a mí si es 2 o 3 de la mañana, de booty, porque me voy con una alegría al saco de narices. Y si es carne de 5 de la tarde, que sea del sábado para que les pueda ver más gente, porque el viernes ya sabemos que la gente llega más, sí, sí, más pegadita y más justita. Así que, pues, para recordar a estos chicos de Soul Jacket, tenían su primer disco en el año 2012 y el tercero, después de 2 EPs magníficos, entre medias, este Untitled, sin título, es el número 3, que suena a gloria, que suena a country, que suena a soul, que suena a raíces americanas. He querido extraer este tema raco que se llama Arrows, que no tiene desperdicio. Disfrutad. Si le da la gana. Sí, y si sí, no, sí, pues sí, a lo mejor no escuchamos Arrows. O sea. Sí. We'll be right back. Pues Soul Jacket, banda fundamental, yo creo, ahora mismo dentro de la escena rockera, ese sí, rock soul es imprescindible. Voz, efectivamente, es alguna banda imprescindible, una banda que tenía que estar en la esquena y va a estar por fin en la esquena. Y bueno, y hace doblete en las noticias de aquí de Hippies from Hell, los chicos de Soul Jacket, porque también se han anunciado hoy las fechas de una gira que a mí me apetece muchísimo, que le han llamado Trinidad Road Tour, organizada por Honey Dripper, Toma 1, Radio 3, pues Manolo Fernández. Honey Dripper son los que organizan la noche de Americana y han organizado conciertos de Soul Jacket, con Huercasa Country Festival, el rollo las Huercasa Nights, ¿no? Y la gente de Son Estrella de Galicia, se han conjugado todos esos elementos y todas esas cabezas pensantes para organizar ese Trinidad Rock Tour, del que participan tres bandas. Participan Redbird, que ya estuvieron hace... De hecho ya anunciamos este ciclo, lo único que no había fechas. No había fechas, confirmadas. Efectivamente, hablamos un poquito de él, o al menos lo dejamos caer, Redbird, ¿no? Tenemos a los chicos de The Soul Jacket, que han sonado, y la otra banda serían los Milky Way Express, los chicos sevillanos, que estuvieron ya en la esquena del 2016 y se quiso tanto... Hace dos años que hizo tanto frío, llovía. Creo que fue después de Los Brazos, en sí, ese escenario los vimos. Yo creo que sí, que fue allí, en lo de Los Brazos, un festival que fue horroroso del frío y de la lluvia que hizo. Si no os acordáis, lo deberíais de recordar. Y bueno, pues ya han salido las fechas y a mí me toca las narices. He dicho que me apetece mucho, pero las fechas que han salido hasta el momento son el 20 de abril en Valladolid, el 21 de abril en León, el 11 de mayo en Vigo, el 12 de mayo en A Coruña, el 25 de mayo en Madrid, en la Sala Caracol, y el 26 de mayo en Sevilla. El 25 de mayo en Madrid coincide con el concierto de Roger Waters, al cual yo tengo entrada desde hace meses, así que me lo voy a perder. Nos vamos a Valladolid, ahí, que está cerquita, echamos unos vinos y nos vemos. Te lo compro, lo has lanzado en bandera, queridos oyentes de Hippies for Hell, lo ha lanzado el amigo hippie Jorme, que pues nos tendremos que ir a Valladolid, o sea, no va a quedar otra. Aquí de Madrid, y además ya no hace tanto frío en esas fechas. Sí, habrá que irse a Valladolid entonces a verlos, pero bueno. Que más cerca me pilla, yo creo. Yo creo que sí, porque León nos va a coger más lejos, y luego Galicia y Andalucía, Valladolid. Pues habrá que irse a Valladolid, no queda otra. El 20 de abril, chicos, estaremos los hippies en Valladolid. Pues eso, que es una verdad, es que me parece una idea genial mezclar esta o juntar a estas tres bandas con esos sonidos, pues que van desde el country más cercano al rock soul, a los Milky Way Express, que también tienen esa fusión, y bueno, pues si vienen de la mano de Toma 1, Huercasa, Honey Dripper, Son Estrella de Galicia, pues tiene que salir, yo creo que tiene que salir bien. Sí, buen combo. Y bueno, pues para ilustraros, ya han sonado los Soul Jacket, los Redbird sonaron hace poquito, que hicimos entrevista con ellos, y bueno, pues os hemos traído un temita de Milky Way Express, de su cuarto disco del 2000, que lanzaban en abril del 2017, que se llama Malinche, y bueno, pues hemos elegido el tema que da nombre al disco, que se llama Malinche. To prove we're not afraid, not to be wrong when the mist comes. I don't have any bullets off my home. Everything will be lost if she comes again. She'll live alone. Comes from the devil father. She's a devil woman. She's a devil woman. With big black horn, she'll come for us. be lost if she comes again. She's a devil woman. Express en ese trío maravilloso que 5 o 6 fechas creo que son, ¿no? Sí, son 6 fechas las que han salido hasta ahora. Muy interesante y muy muy recomendable para lo que os mole este rollo, sí. Si os pasa por vuestra ciudad o cercanías. Bueno, y seguimos. Vamos ahora con una vieja conocida también del programa. Y muy joven ella, pero vieja para el programa. Sí, sí. Hablamos de la madrileña Nat Simmons, que bueno, ya hemos comentado aquí algunas cositas sí. En alguna ocasión. Hemos pinchado alguno de los adelantos de lo que va a ser su próximo álbum. Ha pasado por los micrófonos de Hippies Run Hell, o sea que ya es parte del programa. Ese álbum que la verdad es que lleva ya tiempo grabado, grabado por el líder de los Jayhawks. Sí. De hecho, yo diría que se grabó este verano, no, el verano pasado lo estuvieron grabando. Sí. Ya en torno a antes de este verano estaban pues trasteando cómo editarlo. Finalmente van a ser con la gente del Dromedario Records, uh-huh, de Navarra, y la fecha definitiva es el 23 de febrero. Pero uh-huh, hoy mismo estrenan otro adelanto en forma de single que incluye además un videoclip que va por título People. Y donde, bueno, se narra un poco los sentimientos del artista al toparse de bruces con la bajeza humana, la hipocresía, el egoísmo y el caos al encender la televisión un día cualquiera. Así que este es el tema adelanto, otro tema adelanto de Nat Simmons, People, que formará parte de ese álbum Likes, que se publicará el próximo 23 de febrero. Así que vamos con People de Nat Simmons, sonando aquí en el Hippies From Hell. We'll be right back. Pues ahí estaba Nat Simmons, como decíamos, 23 de febrero, nuevo disquito llamado Lights, de la mano del Dromedario Records, así que estaremos pendientes y atentos a ver qué se cuece. A ver qué estará por aquí seguramente para presentar ese disco, porque el Dromedario... Con el Dromedario nos traen a todos sus artistas, por decirlo de alguna manera, ya sea la ducha fría o al hippies. Sí. Probablemente pasará por los micros de nuevo de Hippies con Hell. Y bueno, vamos ahora con otra banda que jovencísimos chavales, 21, 23 años, que decidieron liarse la manta a la cabeza y decir vamos a tope con lo del rock and roll. Como los que vinieron el otro día, Ruta 57, la verdad es que chavales jóvenes con muchas ganas de hacer mucho ruido y de dar mucha caña. Sí, señor. Hablamos de Doble Rombo, que ya en alguna ocasión hemos pinchado algún tema en una onda así muy rock and roll, rápida, divertida, macarrilla, pues los cigarros y ese rollo. Y que bueno, su álbum se está retrasando un poquito por un buen motivo seguramente para ellos, y es porque hace nada, pues confirmaban que lo publicarían a través de Warner, de la discográfica Warner. Entonces, por lo tanto, se está retrasando un poquillo, pero llevan desde el verano prácticamente... pues soltando pequeñas píldoras de vez en cuando a modo de single, creo que llaman 4 o 5, para ir haciéndonos una idea de a qué va a sonar esto. Y el último que sale, precisamente si hablábamos de ese rock and roll divertido, macarrilla, pues nos sorprenden con una canción mucho más pausada, en tono de blues, que de hecho se titula Alma Bluesera. Así que vamos a escuchar a los chicos de Doble Rombo. Esto es Alma Bluesera. Toco de noche, alma blusera. Duermo en un coche como poco, bebo ron. Lejos de casa, voy sin cartera. Queda camino y me aconsejan rendición. Dile a mi madre que aunque la quiera, la carretera me hizo esclavo y soñador. Nadie lo entiende, aunque quisiera, porque soy rock and roll. Canto en los bares, dejo mi huella, me siento estrella. Aplausos, cojo la fuerza desde la aurora a la puesta de sol. Dile a mi madre que lo que espera de una carrera y su hijo en traje es un error. consagrado por el lema sexo, drogas, rock and roll. Conquistaremos las ventas, el Palau y el Madison, porque sí, porque soy rock and roll. Ahí estaba, como decíamos, en un tono mucho más tranquilito, este Alma Bluesera de los chicos de Doble Rombo. Uh-huh. Y ahora sí que hacemos un giro y nos vamos a algo más cañero, también, a la vez que emotivo, porque pues los chicos de Porco Bravo, uh-huh, esta banda que encaja en el Mad Cool, en el Askena, en el Viña Rock. Y en el salón de tu casa el día de tu cumpleaños. Pues bueno... anunciaron hace unas cuantas semanas que después de 3 discos que llevan y que no han parado, como decimos, pues encajando con su rock and roll en cualquier estilo de festival, han decidido dedicarse una larga temporada de parón a pasar por el taller, como dicen ellos, y volver con energías renovadas, pero que van a estar un tiempecito de parón, y que además pues ese punto y final, por decirlo así, va a ser el próximo 17 de febrero, donde además, imagino que también eso pues ha podido pasar factura, ¿no? Aparte de la carga de conciertos, pues el fallecimiento de Pulpo, de Asier Martínez, el que fuese su guitarrista en los dos primeros discos, que fallecía hace no mucho. Sí. Y que entonces, bueno, pues han organizado un pequeño festival llamado Pulpo Fest para rendirle homenaje y poner punto y final a pues a estos años de carretera y, como dicen ellos mismos, pasar por el taller. Festival en el que, lógicamente, tocarán los propios Porco Bravo, y que además pues se han llevado por allí a unos cuantos amigos. Estarán tocando bandas como Caótico, Desacato, los vallecanos Motociclón y o The Riff Trackers. En fin, ese festival, como decíamos, el próximo 17 de febrero, pues un punto y seguido de descanso para Porco Bravo y homenaje al que fuese su guitarrista, a Pulpo. Así que vamos a escuchar uno de los temazos de la banda, este Mírame, Porco Bravo. Todo va mal. Mírame cuando tengas hambre. Mírame si bueno, pues vamos llegando al final. Cómo me gusta cuando suena esta sintonía. Y recuperamos esta parte, porque últimamente hemos venido tan cargados de cosas que no hemos dejado fluir la parte más... más hipiesca. Más mestiza, pues de estos rollos, ¿no? Del programa. Y hoy venimos con un estreno, que se estrena hoy mismo, y con dos grandes voces. Es el nuevo proyecto de Ana Tijoux, la rapera chilena, que pues bueno, se ha convertido en una de las artistas internacionales más importantes, ganadora de un Grammy, una de las voces más revolucionarias, apoyo a la mujer en Latinoamérica, y que después de ese vertiginoso éxito, ¿no?, que tuvo con su último álbum del año 2014, ese Vengo, que la estuvo girando por todo el mundo, pues como que decidió pausar y volver a esas tascas, a esos clubes de manos de una sola guitarra y un buen vino tinto, ¿no?, como dice ella, y se unió a otros dos chilenos a las guitarras, Raimundo Santander y Ramiro Durán, que vienen más del folk, de la música jazz, y a ritmo de guitarras acústicas, pues empezaron a recuperar, como decíamos, en esos bares, en esas tascas, con poca luz, pues multitud de canciones del cancionero latinoamericano, ¿no? Víctor Jara, Chico Buarque, Violeta Parra, pues canciones clásicas y tradicionales, y de todo esto pues salió empezar a componer y en esa onda sacar sus propios temas, que van a ver la luz esta próxima primavera con un nuevo proyecto que tendrá como nombre Roja y Negro, no como Anita Tijoux, sino Roja y Negro, que son pues Tijoux, Santander y Durán, los tres cerebros y artífices de este nuevo proyecto, y que hoy mismo se publica en todo el mundo el primer adelanto de lo que será Canciones de Amor y Desamor, que como decimos verá la luz en esta primavera, pero hoy ya se ha adelantado a todo el mundo un primer single, en el que además pues colabora con otra de las voces que está haciendo mucho ruido en estos tiempos, como es Lila Downs, con la que también ha compartido ya algunos conciertos. Así que con este tema, adelanto, que lleva por título Tinta Roja, nos vamos a despedir hoy. Roja y Negro, Anita Tijoux y compañía, comienzan gira a finales de este mes en México, Estados Unidos, y en abril llegarán a Europa, entrando por España a finales del mes de abril, pues bueno, para presentar esto en una onda, una vuelta de tuerca, pues eso, mucho más íntima, nada que ver con el formato de hip hop, rap, de grandes escenarios y grandes estadios, sino que va a ser probablemente en salas de un perfil más teatro, ¿no?, y más íntimo y otro rollo. Uh-huh. Así que nada, la semana que viene más. Aquí os dejamos con Roja y Negro de Anita Tijoux. Esto es Tinta Roja junto a Lila Downs. Chao, chao. Chao. Que nunca volvería a tomar esa copa que en mi boca rompía, aquella tinta roja que tiñe las heridas. Prometí a mi familia que ya no escaparía, pero la noche llama con cuervos que me gritan que vuelva ese camino sin vuelta ni salida. Soy un fantasma, una sombra que se perdió en su oscuridad. Tinta, tinta, tinta. vergüenza, dejé toda cordura. Cambié a mis amigos por sorbos de locura. Creía que era dulce, hoy solo es amargura. Olvidé mi nombre, mi apellido y mi casa. Se fue lo que tenía y a todo quien amaba. Cambié toda mi vida por copas y garrafas. Ahora te preguntas si vidas aún te quedan. Cuarta de aventuras, eras ya una alma en pena. Jugada en sus culpas, se hunde en sus mareas. No queda más camino que hallar en tus recuerdos algunas luces vagas que alumbran tu reencuentro. Quizás solo encuentres botellas por el suelo. Son